a donde quiera que vayas ser tu destino y quisiera ser los poemas del alba y llegar a ti y beber tu rocío. Quisiera ser ecos en el silencio cuando tu alma se vuelva huracán. tu alma en mi alma brillará por siempre, iluminando así el tiempo de mi existir. Vamos a empezar a bailar un poco. Vamos a convertir esto en una pista de baile. Dame un poco la luz del público, Fernando, por favor. ¡Wow! Vamos a empezar a bailar un poco porque después me dejan a mí como el único haciendo el ridículo acá arriba, ¿viste? Yo soy un animal bailando directamente y sin embargo le pongo la mejor. Mesina, vas a bailar, ¿eh? Vámonos, venga. Desperté muy temprano a la mañana. Todo el peso de la culpa me aplastó. Algo huele a vencido en esta cama. Son los años, son la duda o el rencor. Qué difícil se me puso al darme cuenta que algo nuevo dentro mío despertó. Pero bueno, le temo a los fantasmas. El coraje es un aliado del amor. Algo para destacar, como vos no hay nadie igual. Es que juntos vivimos momentos incomparables. Aunque dude mi razón, tuyo es mi corazón. Pecado en la cruz de los dioses y los mortales. Y algo para destacar como

Y también un fuerte aplauso a los amigos del sonido y las luces que han hecho un gran trabajo por nosotros. Gracias por recibirnos de esta manera. Quiero decir gracias también a toda la gente que viajó muchos kilómetros para venir a vivir este concierto. Sé que vinieron de toda la provincia, también vinieron de otros lugares, de otras provincias. Muchas gracias. Es hermoso realmente verlos acá y sentirlos de esta manera, así como toda la gente que nos acompaña desde su casa. Una canción con todo el amor para todos ustedes y para todos los que escuchan. Ojalá que la disfruten, venga. Pobre de mí. Muchas gracias, que sean muy felices todos. Hasta la próxima, gracias. Gracias, Abel. Ahí terminó abruptamente el show porque, bueno, se desbordó la parte de control de los fans. Y después de último, en el último tema, bueno, fueron como 15 fans y, bueno, fue. Era imposible frenarlo. Claro. Fue la lástima, pero todavía quedaban algunos vices. Quedaba, se tuvo que ir. No sé si va a volver porque. Sí, pero siempre y cuando se quede la gente en sus lugares, porque, sí, sí. Porque quedó desbordada la seguridad. Todo, pero no ha hecho nada. Bueno, vamos al escenario para ver qué es lo que dice el presentador oficial. Que nos está una más. Me gritaste en el oído como si me gritara de allá lejos. Por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abre el cielo de par en par. ¡Uy! Por una gota de tu voz, vamos, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Llegué al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción que dice: por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más. Venga, que se oiga. Vámonos en el desierto de mí. Por encontrarte una vez más. ¿Cómo? Contemplar de tus ojos el color y de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor de pensar y que estaré frente a ti y apagar.